Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Si esto no es una gran manera de iniciar esta hora de clásicos, entonces no sé qué será, porque la verdad, yo me puse a bailar aquí en mi escritorio. Espero que Jonathan también esté bailando ahí desde la consola. Y bueno, un temazo para empezar hoy en 1985. Gloria Estefan y el Miami Sound Machine se catapultaron a la fama con esta canción. Conga. Y así iniciamos hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.

Show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me. So I have been sent here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me. A esta hora, en El Sabor de la Noche, un poquito de Eminem, un clásico de su álbum The Marshall Mathers LP, tal vez el más importante de su carrera, el año 2000, la canción The Real Slim Shady. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Son las 8:24, vamos a empezar hoy con el Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Estela Uribe, a Andrés Vivillas, saludamos también a Nicolás Brando. Saludamos también a nuestros amigos de La Cariñosa que reportan presencia en este momento. Saludamos a Sergio Osorio, amigo de la casa, Sergito, talentosísimo director. Saludamos a Andrés Vivillas, saludamos a Jorge López Pulido, saludamos a Rafael Gutiérrez, a Lalo Bustos, saludamos a todos los que digan presente, Juan Pablo Calacé, Alexander U, Alma Vacía, Carlos Salinas, Roberto Amedina, Ligia. Y bueno, nos vamos ahora a 1973, turno para una de las canciones más lindas de Elton John, un tema que compuso él junto a Bernie Taupin del álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player de 1973, este tema que fue número 2 en los Hot 100, el top 100 de la revista Billboard. Se llama así, Daniel. Lights, heaven for spanking, oh, and I can see.

Uno de los grandes éxitos de Shaggy con Brian y Tony Gold a esta hora en El Sabor de la Noche del 2002. Hey Sexy Lady, soy Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Jonathan Savera. Y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Álvaro Sarge, Mauro Ibarra 51, Nicoyón Mogolás, Andrés Ospina Uiza, King Denis Amaca, Andrés Vasallo 3971, Marta Cecilia Solórzano, Juanse Alejandro Orozco, Luis Enrique 6874, Cora Hurtado, Lore 5484, Raúl Macías Abogado. Y vamos ahora a continuar con un clásico de 1980, composición y producción de Nile Rodgers y Bernard Edwards. La voz de Diana Ross con esto que dice así, Upside Down. You turn me inside out. La reina del disco, Donna Summer, con uno de los clásicos más grandes de su carrera, de 1978, Bad Girls. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1984. El turno es para el dúo del que salió el señor George Michael, que en paz descanse, el dúo que él conformó junto a Andrew Ridgeley. Wham, famosos por temas como Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, y esto que dice así, Everything She Wants. Sabor de la noche, Wham! Con Everything She Wants. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un clásico, pero en la versión maravillosa que hizo Sam Smith hace poco. Un tema de la reina del disco, originalmente de Donna Summer. Sam Smith lo hace así. I Feel Love. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco, por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.